se olvida, eres tú lo más grande de mi vida, siempre tú. Tú que fuiste la primera, dulce amor en primavera, eres tú, siempre tú. Quien me ha dado la ternura, eres tú. Quien los besos, la dulzura, siempre tú. Para mí es un gran tesoro el amor que tanto adoro, eres tú, siempre tú. Juntos por el mundo, tú y yo, por el gran camino del amor. Juntos por la vida sin temor, la dulzura, siempre tú. Para mí es un gran tesoro el amor que tanto adoro, eres tú, siempre tú. Juntos por el mundo, tú y yo.